se creía que estaban extintos. Estaban extintos. Pero han regresado. Ahora tienen hambre de clásicos. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. I know I don't belong here in heaven. Thank you. Parque Jurásico. Radio Planeta. Disagree and travel the world and the seven seas. Parque Jurásico. Radio Planeta. Er hatte Schulden, denn er träumt, doch ihn liebten alle Frauen. Und jeder rief, na komm, rock me Amadeus. Er war ein Superstar, er war populär, er war so exaltiert, die Kasse hatte Flair. Radio Planeta. Er war ein Rockidol und alles rief, na komm, rock me Amadeus. Und es war irgendwie No Plastic Money in den Modelbanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war so Radio Planeta. Genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles ruft noch heute Captain Rock Me Up. Radio Planeta. Radio Planeta. Parque Jurásico. Radio Planeta. Parque Jurásico. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Parque Jurásico. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help.

Planeta. Radio Planeta. We're gonna do our thing. Cause you know it ain't over till the fat lady sings. Now check it out. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Planeta. Parque Jurásico. Radio Planeta. Radio Planeta. With flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and I have to face the facts. It's not easy. Radio Planeta. When your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Hard enough into the setting sun. My love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Radio Planeta. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. Radio Planeta. Esa Radio Planeta, la emisora completa. No hay otra receta, súbele que estamos de fiesta. 96.9 Power. El Power. El ambiente se empieza a calentar. Está subiendo el Power. El Power. Power, Power. El Power de Planeta, tu fiesta privada. Power. En Merkeo estamos de celebración. Cumplimos un año en Cali. Un año de muchos descuentos. Un año de practicidad y facilidad para mercar. Y sobre todo, un año de mucho ahorro. Estamos felices de cumplir con las expectativas de todos los caleños. Y ahora, como regalo adicional, tenemos el servicio Ultra. Entregas hasta en solo 15 minutos. Descarga la aplicación de Merkeo y comienza a disfrutar de todos estos beneficios. Sobre todo, ahorro en tiempo y dinero. Ingresa a www.merkeo.com y comienza.

Radio Planeta. Radio Planeta. You don't need me, it's what you left to find. You think Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta.

Radio Planeta. Radio Planeta. Parque Jurásico. Jurásico. Esta Radio Planeta, la emisora completa. No hay otra receta. Suele que estamos de fiesta. Estudia en la Tecnológica Autónoma del Pacífico. Somos pioneros en la educación en alternancia y tenemos matrículas permanentes. Prepárate para el futuro con carreras tecnológicas a tu alcance, mejores precios, mejor nivel educativo. Info 485-6188, extensión 113 o al 350-302-4709. Tecnológica Autónoma del Pacífico. Educación. ¿Quieres llevar tus asados a otro nivel? ¿Quieres llevar tus asados a otro nivel? Volcano, asadores, barriles y ahumadores. Tenemos una gran variedad en asadores para que vivas nuevas experiencias en tus asados, ya sea para disfrutar con tu pareja, familia, amigos o los clientes de tu restaurante. Volcano, somos expertos en fabricación de los asadores al barril. La nueva tendencia en asados. Volcano, además, asadores con caja china, asadores con churrasquera, ahumadores y mucho más. Síguenos en redes sociales como @volcanoasadores, donde encontrarás todo sobre nosotros. Info WhatsApp 310-516-4056. Radio Planeta. Shift, centro de experiencia para la belleza, tiene para ti servicios de limpieza faciales, tratamientos corporales, depilación en cera, además de coworking y café. Encuéntranos en la carrera 83A, número 6A31. WhatsApp 316-040-2009. Síguenos en redes como @shift.latam. Vive el mundo de la belleza. Vive una experiencia Shift. En Autama Motor sí tenemos entrega inmediata. Estrena Citroën C4 Cactus con cuotas desde 880 mil pesos y tasa desde el 0.78%. Cotiza ya en www.citroencali.com. Respalda y garantiza Derco. Atención mujeres, Agatha Shoes en su 10º aniversario presenta su nueva tienda Agatha Shoes, ahora en Cosmocentro. Mujeres, ahora podrán buscar los zapatos más bonitos, de mejor calidad y precios insuperables en nuestra nueva tienda de Cosmocentro, local 2W, muy cerca a la plazoleta principal en el primer piso. Ya lo sabes, Agatha Shoes tiene nueva tienda, ahora en Cosmocentro. Sabemos que te va a encantar. Radio Planeta. ¿Alguno de ustedes está pensando en un diseño de sonrisa o en cualquier tema de salud oral? Yo les tengo una recomendación maravillosa. Diana Villegas, odontología especializada. Desde el más simple hasta el más avanzado tratamiento de salud oral y estética dental. Los mejores profesionales, los mejores equipos y una atención increíble. Si quieres saber más, sigue su cuenta en Instagram, @DianaVillegasOdontología. WhatsApp 315-288-8672. Diana Villegas, odontología especializada. Yo sé por qué te lo digo. Es el momento para estar tranquilos y seguros. EPS, ARL, Caja de Compensación. Toda la seguridad social en nuestras manos.

Planeta. Radio Planeta. Que Jurásico. Radio Planeta. Planeta. Que Jurásico. Radio Planeta. like a trance, like a video bam. Devilish woman, can I be your man? Radio Planeta. Television lover, baby, go all night. Sometime, anytime, sugar me sweet. Little miss her in the same sugar me. Yeah, yeah. Come on, take it to fire. Shake it up. Break the bubble. Radio Planeta. We'll be right back. Parque Jurásico. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Parque Jurásico. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. We'll be right back.

is tough and trying to tell me that it's time to go. Boys, I don't like no nasty girl. I don't like a nasty food. do. Uh-huh, I know. Sing. Nasty, nasty boys. I don't mean a thing. Radio Planeta. Radio Planeta. Nasty boys. Nasty, nasty boys. I don't mean a change. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. We'll be right back. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Everyone

Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Parque Jurásico. Radio Planeta. Radio Planeta.

Parque Jurásico. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Overnight, Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Even Parque Jurásico. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. I can't get to sleep. I think about the implications of diving into deep. Possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just imagination. Day after day it reappears. Radio Planeta. Night after night my heartbeat shows the exasperation. It's time to walk the streets. Smell the desperation. At least there's pretty lights. Though there's little variation, it nullifies the night. From overkill. Radio Planeta. Day after day, reappear. Night after night, my heartbeat shows. Radio Planeta. Radio Planeta. Parque Jurásico. Radio Planeta. Radio Planeta. Let's go. He walks slowly down the street with the brim pool way down low. No sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Radio Planeta. Radio Planeta. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? I'm satisfied. How long can you stand the heat? Out of the doorway, the bullets are ringing up to the sound of the beat. Look out! Another one bites the dust. Radio Planeta. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get to two. Another one bites the dust. Hey! Another one bites the dust. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Que jura Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta.